mundo el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, nadie los puede vencer. Astucia invisible, piedra y elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Buenas noches, bienvenidos a Los Cuatro Fantásticos. La hora en todo el país, menos en la provincia de San Luis, 4 y 7. Muy buenas noches, Agustín Camisa. Muy buenas noches, Rodrigo Lamardo. ¿Cómo le va? Todo, pero muy bien. ¿Quién nos opera esta noche? Bueno, nos opera Juliana Espatafora, a falta de Caroso Carosela, que hoy se vino vestida de Eva. ¿Eva Perón? No precisamente, con menos ropa incluso. ¿Y Adán dónde quedó? Hay que preguntarle a Juliana. Voy a tomar lista. Me puse guardapolvo preceptor. Sí, preceptor Lamardo, dígame. Agustín Camisa. Presente, señorita. Nicolás Rosiski. Fantasma Fantástico. Rodrigo Lamardo. Presente. Bueno, a las claras nos habla, señor Lamardo, de que aquí hay dos personas que no están habitualmente, que habitualmente están y hoy no están. ¿Qué pasó? Dígame, preceptor. ¿Tuvieron algún problema en la casa? Yo solo anoto en el cuaderno las faltas que tienen. Y como el señor pastor Nicolás Rosiski y el fantasma fantástico no asistieron ni esta semana ni la anterior... Han quedado libres. ¿Se quedaron libres, Lamardo? Quedaron libres por sus faltas acumuladas, o sea... ¿No pueden venir más? Pueden venir, pero el próximo año, o sea, el 2010, van a tener que repetir estos programas, tal cual lo hicieron. Pobres de los oyentes. Van a tener que poner la misma música y decir las mismas pavadas e ideas grandiosas que siempre dice, por lo menos... El pastor Rosiski. Sinceramente compadezco a la gente que está del otro lado del parlante por tener que repetir la misma historia. Pobres de ellos. Pobres de ellos. Así que arrancamos con el programa de hoy, que vamos a hablar de animales domésticos. Ah, no era este el programa. O sea, ¿no llegó hasta acá? No, ahora empieza. Acá empieza realmente los cuatro fantásticos. De animales domésticos, mascotas. Y vamos a empezar con una de ellas, quizás la más aburrida. ¿Qué aburrida, Lamardo? Porque voy a hablar de los peces. Es aburrido tener una mascota a un pez. Tener es casi como una planta, pero que vive en el agua, digamos. Así es. Pero empecemos con música, que es la protagonista de nuestro programa. Julián ha pedido un tema. Y empecemos con Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez

Vía internet puede hacerlo a través de nuestro blog, que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede dejar comentarios, ideas, recomendaciones de temas y puede escuchar y descargar el programa. Qué bueno. ¿Es verdad que le vamos a regalar algo a los oyentes por tener la amabilidad de escucharnos hoy? Sí, hoy tenemos entradas para regalar. Entradas de un recital que se va a realizar el jueves 8 de octubre a las 18 horas. Esto va a ser en el Estadio Malvinas Argentinas, donde van a tocar estos artistas: León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Divididos, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos, Los Pericos, Cielo Raso, Javier Malosetti y otros grandes artistas. Una formación de primera categoría. ¿Y por qué es este recital, Lamardo? Este recital es porque se cumplen 3 años de la tragedia de Santa Fe, donde fallecieron 9 alumnos y una profesora del Colegio Ecos. Y bueno, y realizan este recital. Y nosotros sorteamos 2 pares de entradas. Así que usted ya sabe, señor o señor oyente, usted y otra persona, y otro oyente con otra persona, ¿nos pueden llamar a qué número? Al 4325-7390. O si no, pueden hacerlo al 43220304. Le repito, 43257390, 43220304, con la particularidad que ganarán los oyentes que atendamos, Lamardo y yo, en el próximo tema musical. El primero que llame una de las líneas y el primero que llame a la segunda. Así es. Y así tan fácil se ganan estas entradas para ir a este recital, que va a estar muy bueno y también se puede ayudar porque, bueno, con el acceso de este par de entradas, usted lo canjea por un alimento no perecedero. Sigamos con más música. Café Tacuba con un hermoso tema llamado Pez. Programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Escuchábamos a Café Tacuba con el tema Pez desde su disco Re. Qué rápido que son nuestros oyentes, ¿eh? Ya se ganaron las entradas. ¿En serio? ¿Quiénes ganaron, señor Lamardo? María Rosa, de Congreso, y Pablo Facio, de Villa Urquiza. Ganaron. Felicitaciones a nuestros oyentes y quédense escuchando nuestro programa, que quizás sobre el final tengamos novedades con respecto a las entradas. Así es. Vamos a seguir sorteando igual con el correr de los programas. Muy linda música, música muy tranquila, romántica, relajada en esta madrugada de domingo. Y estamos hablando de los peces, de las mascotas, de los animales domésticos. ¿Usted tuvo peces, Lamardo? No, yo no tuve peces, pero he matado peces. ¿Cómo ha matado peces? Sí, porque, bueno, vio cuando se van sus abuelos de vacaciones y le dicen al nieto favorito, le dicen, bueno... Maten un pez. No, usted, nieto favorito, me tiene que cuidar la casa y darle de comer a los animales. Y mis abuelos fueron siempre a tener muchos animales. Y me dijeron, tenés que... ¿Qué animales tenían sus abuelos? Y llegaron a tener... Cuénteme cinco. 33 gatos llegaron a tener. ¿Cómo 33 gatos? ¿Como la edad de Cristo? Sí. Tuvieron canarios, perros y peces. Dedicados a ellos este programa que habla de mascotas, señor Lamardo. ¿Dedicado a mis abuelos? Sí. Bueno. Y me dijeron, bueno, dale de comer a los peces, es muy fácil, le pones el alimento y ya está. ¿Yo qué hice? No voy a darle de comer dos veces al día. Que se administren. Le puse todo el alimento y dije, administrense, por favor. ¿Qué pasó al otro día? Todos los peces reventados, muertos. Porque comieron de más. Y bueno, si no se saben administrar entre ellos... Yo no puedo enseñarle todo, camisa. Señores de Greenpeace, Maipú 555, para venir a buscar al señor Lamardo, asesino de peces. Bueno, escuchemos más música de la mano de Ana Belém. Peces de ciudad en vivo. En Los Cuatro Fantásticos. Hasta las 6 de la mañana. Aquí. En AM 870. La virtud, unos brazos en cruz. El pecado, una página web. El Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular surge el cielo de Madrid, esperaba dos pies en el suelo que no se acordaban de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de juez mi corazón de viaje. Siendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran, el agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morralla. La playa sin mar. Los Cuatro Fantásticos. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué hoy linda canción, en Los Cuatro Fantásticos? Qué linda canción la de Ana Belém. La verdad que sí. Estamos llegando al final de este primer bloque... De peces. Sí, nadando en el mar de Los Cuatro Fantásticos, llegamos hacia qué destino como el salmón. Qué poeta que es usted. Y cuando no está Rosinski, la verdad que me aflora la lírica en el alma. El pez es una mascota decorativa. Sí, porque pega con las plantas, por ejemplo. Silenciosa. Seguramente, si usted tiene un pez que sabe hablar, llévelo a lo de Susana. Buscando a Nemo. No, lo único que hace ruido es la pecera. Cuando... En realidad, lo que sería... El purificador de agua. Exactamente, el purificador de agua. Dijimos que es decorativo, silencioso, aburrido. Hay peces de agua fría, agua caliente. Están los económicos y los caros. Por lo general, los económicos son los que son aburridos, no tienen colores. Y los caros son los, suelen decir, los tropicales, esos que brillan en la oscuridad. Y seguramente son los que menos duran, ¿no? Sí. Sí, porque es como, son como los perros callejeros, ¿no? Que son los que más aguante tienen y más vida llevan. Y no aquellos que son de raza. Pero bueno, los perros los dejaremos para otra oportunidad. Pero si usted quiere un tiburón, le pido por favor que no lo guarde en la bañadera. No, pero hay mucha gente que no guarda tiburones en la pecera, pero sí guarda los bagres que pesca en el río Paraná, por decir uno de los ríos. Yo conozco gente que fue al... Cuidado, sale del agua, la mordó. Uy, me mordió el tiburón. No, pero ese es como el tiburón de los bañeros locos, que es de plástico, no se haga problema. Hay gente que pone el bagre en la pecera y dice, a ver qué pasa con este bagre. El bagre que hace, se come a todos los pescaditos caros que ha comprado el dueño de esa pecera. Escuchemos como último tema de este primer bloque en Los Cuatro Fantásticos a la banda argentina de rock progresivo llamada Pez. Escuchemos el tema Difícil de Conseguir. Yendo de este bloque, nadando con Pez, con el tema Difícil de Conseguir. Pero antes, les quiero repetir el teléfono. Se pueden comunicar al 4999-8700, o si no, desde el interior pueden llamar al 0810-222-0870 y pueden pedir canciones, contar alguna anécdota o contar alguna historia de mascotas. Para eso estamos, señores. Y nos vamos nadando y nadando a la tanda. Por 4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los Cuatro Fantásticos. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. 4 minutos pasaron de las 4:30 de la madrugada en todo el país. 15.7 la temperatura y la sensación térmica. Este programa se llama Los Cuatro Fantásticos y usted está sintonizando AM870. También puede hacerlo a través de internet en www.radionacional.com.ar. Este es un programa que se divide en cuatro y hoy nos tocan las mascotas. ¿No, Lamardo? Sí, así es. Ya hemos hablado de los peces. ¿Y ahora es el turno de qué mascota? Y ahora es el turno de los pájaros. Ah, qué bonito. Usted puede tener un montón de pájaros en su casa, en el mejor de los casos encerrados, ¿no? Porque imagínese, living, o usted abre la ventana y se le vuelan los pájaros. Sí, yo tuve un canario y salió volando, se fue. Así es. Pero a la hora de pensar de pájaros, uno piensa en esta contradicción, ¿no? El pájaro encerrado que ha nacido para volar. Entonces, sean libres, pájaros. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Bueno, y aquí está sonando Nino Bravo con Libre como los pájaros, ¿no, señor Lamardo? ¿Cómo cantaba Nino Bravo? Así es, trágico tu destino, pero qué buen cantante. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse, con este programa al 4-999-8700 o al 0810-222-0870. Así, si ustedes viven en las provincias argentinas, hacerlo con el costo de una llamada local. Seguimos hablando de los pájaros, señor Lamardo. Sí. Usted sabe que no todos los pájaros tienen alas, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Cuál no tiene ala? Bueno, por ejemplo, Washington Luna. Ah. Más conocido como el Canario Luna, fundador de la murga Falta y Resto. Aquí hago una salvedad, estamos cumpliendo nuestra cuota de uruguayismo en nuestro programa, usted sabrá si es habitué del mismo, que por lo menos no dejamos pasar un programa sin que suene un artista del otro lado del Río de la Plata. El Canario Luna nació en Montevideo en el año 38 y falleció hace poquito, el 30 de julio. Fundó la murga Falta y Resto y su apodo, así el Canario, fue por el nombre de un personaje que interpretó en el concurso de carnaval del año 66 con la murga Don Timoteo. Y ahí quedó el apodo. Ya le quedó el Canario Luna. Igual él, bien como buen uruguayo que era, se llamaba Washington. Todos los uruguayos se llaman Washington, ¿no? Y habría que censarlo, ¿no, señor Lamardo? Bueno, más música en Los Cuatro Fantásticos. El Canario Luna nos interpreta un clásico del tango argentino sur. San Juan y Buedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. Corazón, sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote, ya nunca alumbrará con las estrellas, nuestra marcha sin querellas, por las noches de Pompeya, las calles y la luna azul. Y mi amor en tu ventana, todo amargo, ya lo sé. San Juan y Guaido antiguo, cielo perdido, Pompeya al llegar al terraplén. Tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso entonces te robé. Nostalgias de las cosas que han pasado, arenas que la vida se llevó. Y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después, sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. No solo música, sino muy buena música. Buena música. Los Cuatro Fantásticos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás aquí, gatito! ¡Escóndeme! ¡Escóndeme rápido! Aquí, escóndete. Aquí, aquí nunca te encontrarán. ¡Oh! ¡Gracias! ruido. No debe de andar muy lejos. Muy bien, gatito, ¿dónde está el pájaro? Ah, sí. Registra al gatito, Nick. De acuerdo, jefe. ¡No! ¡Ay! Muy bien, pájaro, se acabaron las bromas. Bueno, y yo no quería dejar de ser menos y pasar mi dibujito animado, así que elegí Tweety para hablar de los pajaritos. Era malvado Tweety, chiquito pero malvado. Era un pequeño malvado, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a seguir hablando de pájaros en Los Cuatro Fantásticos cuando faltan 15 minutos para alcanzar las 5 de la madrugada y siguen siendo 15 grados la temperatura en todo el país. Se nos va de la mano este programa. ¿Por qué lo dice? Está pasando muy rápido. Por suerte sí, será que nos estamos divirtiendo. Yo voy a cumplir con mi cuota del profesor Agustín Camisa y le voy a hablar de la golondrina. Ajá, muy bien. La golondrina negra, también conocida como Procne modesta, de la familia Eurindiae, son pájaros insectívoros con alas largas, delgadas y puntiagudas. Excelentes voladores, cazadores con su alimento, frecuentan toda clase de terrenos, excepto la selva y el monte muy denso. Construyen sus nidos en barracas, árboles huecos o en casas. Ponen de 3 a 5 huevos y hay 14 especies y subespecies en nuestro país, de las cuales 4 son migratorias del norte de América. ¿Por qué le estoy hablando de las golondrinas, Lamardo? Y aparte porque son pájaros. Iría a decir eso, porque son pájaros. No, pero aparte le estoy hablando de las golondrinas, porque son las aves de la primavera. Ah, qué lindo. Estamos en primavera, estamos exactamente en el 27 de septiembre de 2009, o sea, ya pasaron 6 días de la primavera, y las golondrinas son aves que viajan kilómetros y kilómetros buscando ese clima templado que caracteriza la estación. ¿No? Le voy a contar, aprovechando de las golondrinas, unas pequeñas creencias de nuestro país. A ver, escucho. Cuando vuela al ras del cielo la golondrina es presagio de lluvia. Uh-huh. Usted que no vive en el campo no lo sabrá, pero cuando hay golondrinas cerca, va a llover. Va a llover. Exactamente. En la casa que anida la golondrina, porque le contaba hace un momento que anida en huecos y en montes, lleva la buena suerte. O sea, es un pájaro de buena suerte. Ah, qué bueno. Estás unido con barro y hierba y bueno. Y por supuesto, el que mata una golondrina tiene 100 años de desgracias. Uy, maté 3 yo. ¿Tengo 300 años? Y yo por las dos no me voy a volver con usted. Y también, con una pizca del polvo del nido de la golondrina, en un vaso con agua es suficiente para curar cualquier dolencia. O sea, usted agarra el nido, lo rompe, o lo raspa un poquito, se lo toma con agua. Trate de no romperlo. Por eso, lo raspa un poquito, ¿no? Porque laburan mucho los animales, ¿no? Construyen su casa, su nidito en este caso, ¿no? Y no es muy, muy lindo ir y romperlo. Pero digamos, uno va, lo rasca un poquito y se toma eso con un vaso de agua y ya está, se le calman todos los dolores. Así es, señor Lamardo. Así por lo menos es la creencia popular. O sea, no hay que ir más al médico. Y por último, no quería dejar el lugar del pastor Nicolás Rosiski y no citar una parábola de la Biblia. Cuenta la Biblia que el niño Dios jugaba con sus compañeros y con barro del arroyo cercano formaron delicadas figuras de pájaros. En eso pasó un fariseo, que de esto sabían un montón, y le comenzó a gritar al niño Dios. ¿No sabes acaso que es día sábado y que por eso no es lícito realizar ningún trabajo? Shabbat. Acto seguido intentó aplastar las figuras con el pie, el fariseo, ¿no? Sí. Pero Jesús extendió la mano y los pájaros de barro echaron a volar. Qué lindo. Así nacieron las golondrinas, que después, con barro, hicieron su nido junto al techo en la casa de Jesús. Thank you. A las 4 de la mañana, Los Cuatro Fantásticos. 4:53 de la madrugada, continuamos en Los Cuatro Fantásticos. Gente que se comunicó a las vías fantásticas, díganos por favor. Y buen día, habla Alba de Bécar. Bueno, primero quería saber más sobre este programa, es la primera vez que lo escucho, porque bueno, el horario es para hacer no la mayoría de las veces, pero bueno, a veces estamos despiertos. Me gusta mucho porque tiene un aire de libertad que en realidad siempre le embanderan los jóvenes, y los felicito por ello. Además, no sé por qué dicen Los Cuatro Fantásticos, yo escucho dos. Así que bueno, quería que me aclaren eso. Pero por otro lado, sobre los pájaros, como vivo en una torre en el piso 12, he visto pasar muchas veces, todos los días, miles y miles de pájaros, que no sé si son patos o palomas, que van hacia el río, dirección a Uruguay. Y luego, a la mañana, pasan miles y miles de pájaros en dirección contraria. Bueno, Alba, le cuento. Este programa se llama Los Cuatro Fantásticos porque habitualmente lo conducen tres personas, a saber: Nicolás Rosinski, hoy ausente, Rodrigo Lamardo y Agustín Camisa, con la colaboración de un señor llamado Fantasma. Y elegimos una temática y la dividimos en cuatro. De ahí Los Cuatro Fantásticos, cuatro conductores, la misma temática dividida en cuatro. Sería una temática, cuatro bloques, cuatro conductores y las 4 de la mañana. Hoy estamos con la mitad de los conductores porque, bueno, vio cómo es la gente responsable, ¿no? Señor Lamardo, se van de farra, tienen... También este programa lo hace Juliana Spatafora en los controles, así que... Spatafora, así que la comunidad italiana está pisando fuerte aquí en Radio Nacional. De ahí por lo que son las explicaciones. Me alegro que vea pájaros, Alba. Sí, a los, si en jaula alguno se convertirá en mascota. Me gustó eso que dijo de los jóvenes que levantan la bandera de la libertad, igualdad y fraternidad. Ah, dijo de la libertad, no nada dijo más. Eso, dijo de la Lamardo. Libertad. Bueno, pero yo le agrego igualdad y fraternidad. Porque Lamardo participó en la Revolución Francesa allí por 1789. Por eso dejó el DeLorean aparcado acá en la puerta. Así que bueno, bienvenida Alba a Bienvenida nuestro Alba, programa. Espero que le guste este programa y coméntelo si así le parece con sus amistades. Le voy a una salvedad, lo que acabó de sonar fue Golondrinas, precisamente por Rodolfo Mederos, y ahora nos vamos a otro pájaro muy común en nuestro país, que son los gorriones. La noche con el padre se ha ido a barajar y pinta la guía del sol en el cielo. La luna es la bruja, pulida que raja, y el sol una rubia que se suelta el pelo. El sol es la diana que trae la alegría, la suave alegría de la vida nueva. La pinta caliente que se pone de día cuando sale triste de su oscura cueva. El sol es el poncho del pobre que pasa, mascando rebelde blasfemias y ruegos, pues tiene una horrible tragedia en su casa, tragedia de día, sin pan y sin fuego. Nosotros, gorriones de Lampa, gozamos tu amistad sincera en días de farra. ¿Qué importa la guita si adentro llevamos el alma armoniosa de 20 guitarras? Nosotros cantamos con nuestra miseria el himno a los libres del verso sonoro, sin tener la envidia al canto miseria del pobre canario de la jaula de oro. Los queman las alas, las luces del centro, por eso el suburbio tranquilo buscamos. Y cuando la pena nos talla por dentro, cantamos más triste, pero igual cantamos. La vida fulera tan mistoca y maula, no tanto rebelde como los gorriones que mueren de rabia dentro de la jaula y llenan las plazas de alegres canciones. Marchamos sin norte, sin rumbo, marchamos sin que el desaliento nos clave su garra. ¿Qué importa el camino si adentro llevamos el alma armoniosa de 20 guitarras? Cuatro Fantásticos, a las 4 de la madrugada. Y se están volando los pájaros cuando faltan 2 minutos para las 5 de la madrugada y sonaba Gorriones en la madrugada de Radio Nacional. ¿De quién era la versión, Agustín Camisa, por favor? De ningún otro que el mudo Carlos Gardel, al que ya le hemos dedicado un programa y probablemente le podríamos dedicar 2 o 3 más. En todos los programas suenan Carlos Gardel, un músico uruguayo y hoy va a sonar mucho María Elena Walsh. Así es, señor Lamardo. Bueno, se nos están volando los pájaros, ya nos estamos despidiendo de esta mascota, animal. Simpático el canario, ¿no? Uno cuando se levanta a la mañana, que cante. Sobre todo si uno le enseña a ladrar. O si no, puede enseñarle una dulce melodía. Así es. Bueno, nos estamos yendo con Como Urpillita Perdida de Mercedes Sosa. Nos vemos a la vuelta de las noticias en Radio Nacional. Con su guaguita entre sus brazos tibios dormida y ella la mira asustada como urpilita perdida. Ay, doncella luz de los montes, pureza criolla de antiguos lares, sobre la arbórea corona la saluda los orzales. Su buena andanza a Dios le ruega por sus dolores, sin maldecir a aquel hombre que le mintió en los amores. En el cofre de sus brazos le está temblando una nueva vida y ella la mira asustada como urpilita perdida. ¡Oh! Radio Todo Terreno 4x4. Segunda hora y tercer bloque de Los Cuatro Fantásticos. Hoy día 27 de septiembre del 2009, siendo las 5 y 4 la hora en todo el país, menos en la provincia de San Luis. Una hora menos. La temperatura sigue siendo la misma, 15.7, y la sensación térmica es igual, 15.7. Ya hablamos de los peces, hablamos de los pájaros. Vamos con, para mí, que es el mejor animal doméstico. Dígame, la ¿cuál mejor es el mascota? Mejor. El perro. Coincido, es el más querido. Lamardo. Sí. El Bobby, el Chicho, el perro, ¿vio? Porque uno se hace amigo. Ella es un miembro más de la familia. ¿Usted sabía que la evidencia fósil más antigua de un perro domesticado fue encontrada en el 2008 en la cueva Goyet de Bélgica? Correspondiente a unos 31.700 años. No, la verdad que no. Y es muy probable que el perro haya sido el primer animal domesticado. Y bueno, el perro a lo largo de su historia, o sea, su alimentación ha sido modificada notablemente desde principios del siglo XX. Debido a esto, principalmente al estrecho lazo que tiene el perro con el hombre. Le puedo contar que hay un poema del Imperio Romano que cuenta que los romanos tardaron 14 generaciones en domesticar al lobo para convertirlo en perro. ¿Cuántas generaciones, no? Fueron unas cuantas, pero lograron su cometido. Usted sabe que el perro posee un oído y un olfato, pero muy desarrollado, y que el olfato es el último. ¿El olfato es su principal órgano sensorial? No, la verdad que no sabía, la Mardo. ¿Será por eso que se están todo el día olfateando? No, ¿no? Y están los famosos perros de caza, ¿no? Que van atrás de su presa justamente con el olfato, ¿no? ¿Y por qué las razas más pequeñas son los que más viven? llegan hasta 20 años, ¿sí? El dueño los cuida, le da buena alimentación y le das la vacuna y los trata amablemente. Pero a su vez, las razas pequeñas tienen la particularidad de ser los más inquietos. Yo en mi familia tengo el honor de poseer una raza que es el salchicha, que ya de por sí es una raza pequeña, pero aparte enano. Enano, salchicha y enano. Es un salchicha enano. O sea, sería una salchicha de copetín. Exactamente, es una salchicha de copetín. Muy complicado, Chicho, es un perro de armas tomar. Yo he traído gente a casa que se le ha ido muy, muy difícil. Que me dice, usted le dice, ¿Salchicho o no? No, Chicho, acá a casa. Usted que habla de perros pequeños, escuchemos a Troilo y Rivero con un tema de un tango de Luis Rubinstein, Tu perro pequinés. Espantoso ese abrigo tan sedoso de tu perro pequinés. Por vos perdí mi fortuna. Después tu amor que hoy ya ves, le estoy ladrando a la luna como el perro pequinés. Yo voy a poner con el auto avión a chorro y vos apretando el morro del perrito pequinés. La vida tal vez se ensañó y a sangre fría me regala la ironía de este cuadro hecho al revés. Como quisiera tener para mi primo espantoso ese abrigo tan sedoso de tu perro pequinés. Los cuatro fantásticos. Aquí estoy. ¡Qué noche tan tétrica para volver a casa después del cine, Scooby-Doo! Y todo porque tú insististe en quedarte a ver dos veces a Estrella, el perro guardián de los bosques del norte. ¿Estrella? Ese es mi héroe. ¿Qué es eso? Se oye detrás de aquel matorral. Ve a ver de qué se trata, Scooby. ¿Eh? No temas, Scooby, estoy cerca de ti. Gracias, Shaggy. No hay nadie. ¡Scooby! ¿A dónde vas? Escuchamos ahí la voz de Scooby-Doo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Qué lindo dibujito. Estamos recordando nuestra infancia con esto. Y la de muchos oyentes, seguramente. Los oyentes se comunicaron al 4999-8700 y dijeron esto. Hola, ¿qué tal? Les habla Jorge de Pico Truncado en la provincia de Santa Cruz. Che, vine de escuela y me enganché con el programa de ustedes. Muy bueno, realmente. Me quería dormir y sigo escuchándolos. Todo muy, muy lindo. Bueno, salvo Nino Bravo, que era el cantor oficial de Pinochet, con ese tema precisamente. Y las informaciones que dan el Bagrecito, el Canario Luno, un cantorazo de aquello. No soy uruguayo, pero me encanta, Falta el Resto y todo demás. Los felicito, voy a tratar de escucharlos otro día, o sea que voy a tener que salir de joda y volver tarde. Un abrazo, chao. Está muy bien, tiene que salir y luego llegar tarde a su casa y bueno, y escuchar el programa. Si se pueden comunicar al 4999-8700 o si está en el interior puede hacerlo al 0810-222-0870. Y también lo puede hacer como Javier desde Escobar, que nos dejó un mensaje diciendo: es verdad, los perritos pequeños son inquietos y de peor carácter. ¿Tendrán complejo de inferioridad? Y no sabría decirle, pero también si usted no le gusta hablar por teléfono o la verdad que no es su palo, también lo puede hacer vía internet a través de nuestro blog, los4fantásticosradio.blogspot.com. Allí usted puede descargar o escuchar el programa y por supuesto dejarnos sus comentarios. Y si también usted está en la red de Facebook, puede hacerse amigo nuestro buscándonos bajo el mote Los Cuatro Fantásticos Nacional. Y allí usted puede ver fotos, enterarse del programa de la semana que viene, fiestas y todo lo que pasa en Facebook. Yo este bloque se lo quiero dedicar especialmente a la perra Laika, a la primer animal vivo en orbitar la Tierra. Vamos a escuchar ahora a María Elena Walsh, el track número 19, el show del perro Salchicha, ya que usted recién hablaba del perro Salchicha. Sí, mi perro Chicho, tan querido por toda la familia, ¿no? María Elena Walsh. Para todos ustedes, en Los Cuatro Fantásticos, hasta las 6 de la mañana, AM 870, para todo el país y para todo el mundo. Si, ¿por qué no? Si usted escucha en la página www.radionacional.com.ar, nos puede escuchar en Japón, en Suecia o en Estados Unidos. Saludos para nuestros oyentes. Perro salchicha, gordo, bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico, y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar, en la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. María Elena Walsh, El Show del Perro Salchicha. Qué bonito tema. Nosotros estamos en Facebook, usted puede buscar ahí en Los Cuatro Fantásticos Nacional. Y bueno, y hacerse amigo de Facebook y hacer comentarios, ver nuestras fotos. Para usted que no está en el palo de internet, le recuerdo que Facebook es una red social donde usted se crea una página, se hace amigo de otra gente, comparte información, fotos y demás cosas que se pueden hacer en internet. Se la recomiendo si usted tiene mucho tiempo libre, por ejemplo. Sí, la mayoría de la gente sube fotos, se va un fin de semana a pescar y se sacan fotos y las suben. Se van a la costa, sacan fotos y las suben, y así. Y bueno, y hay muchas páginas donde hacen encuestas y páginas como esta que dice: ¿qué raza de perro sos? ¿Qué raza de perro soy, Lamardo? Dígame. Le voy a hacer la encuesta, señor Camisa. Aquí en vivo en directo, una encuesta vía Facebook por Los Cuatro Fantásticos. Son cinco preguntas. La primera pregunta, a ver usted, ¿qué raza de perro es? A ver. Tu amigo se agarra una kurda de la hostia. Uh-huh. ¿Qué haces? ¿Lo acompañas hasta la casa y lo metes en la camita? Yo se lo leo textual. ¿Le taladras la cabeza que baje un cambio? ¿O lo dejas por ahí que se las arregle por ebrio? Claramente la tercera opción, señor Lamardo. Ok, ya estoy marcando aquí. Segunda pregunta. Vas por la calle y ves a una linda gatita. Sí. ¿Le susurras? ¿Sos tan dulce que me das diabetes? Sí. ¿Le gritás qué buena cola mamasa? Ajá. ¿La perseguís hasta que te da bola? Y si bien ninguna de las opciones... Una tiene que elegir. ¿Tengo que elegir una? Me quedo por la primera, entonces. ¿Le susurrás, sos tan dulce que me das diabetes? Por supuesto, siempre. ¿En el sexo usted camisa es? Bueno, si usted se va a poner así, digo... Bueno, este programa lo está escuchando mi mamá, no sé si no tenemos que poner a hablar de estos temas, ¿vio? Bueno, yo tengo que completar esta encuesta. Bueno, usted está bien. ¿Inquieto y hablador? ¿Suave y dulce o rudo y violento? Y la verdad que las tres opciones me dejan mal parado, Lamardo, así que elija la que más le guste. Y yo creo que suave y dulce, ¿no? Una es una buena opción. Porque inquieto hablador significa que se queda hablando, haciéndose el psicólogo y no hace nada. No voy a hablar sin mi abogado aquí presente. Suave y dulce, quedas bien, sos romántico. Y rudo y violento, capaz que lo tomen a mal. Elija la que le guste, señor Lamardo. Elegiría suave y dulce. ¿Qué preferís comer? ¿Un buen lomo a las brasas? ¿Algo tranqui, unos fideos? Hay que ver si es con tuco o sin tuco. Claro, ¿no? Lo que venga, cuando hay bajón, todo es bueno. Me inclino por la segunda, ya que, como recordamos, estamos copados por la República de Italia. En este programa, Lamardo, Camisa y Spatafora, así que vamos por los fideos. Los fideos. Y quinto, última pregunta. ¿Materia que más odias? ¿Matemática, gimnasia o física? ¿Educación física no es lo mismo que gimnasia? Sí. Y... No. Ah, de física, la física, ¿no? Sí. Bueno, entonces me voy a elegir por las matemáticas. Matemática, bueno, termino. A ver qué salió. El proceso. ¿Usted qué se imagina? ¿Qué perro es? Y un salchicha. Nah, pero como su perro. Y yo me identifico. Vio que los dueños se identifican con las mascotas. Espere que no puedo. Facebook está teniendo problemas técnicos en este momento. Espere un segundito que esto todo... Esto es Radio Verdad, vio. Es el momento. ¿Usted es un perro guardián? ¿Soy un perro guardián, Lamardo? No, le estoy preguntando. Después de esta canción, descubriremos qué raza de perro es Agustín Camisa. ¿El qué es? La Mississippi, perro guardián. Ya soy como tu sombra, sé si vas o si venís. Salís con tus amigos y te olvidaste de mí. Vos misma me pediste, por favor no me dejes. Por eso yo me acerco más, más, más cada vez. Te siento de verdad, pues como mi propiedad. Soy tu perro guardián que te espía. No te preocupes más, ya se me pasará. Te tengo que olvidar algún día. Estoy partido a la mitad, corriendo en la ciudad, y no tengo autoridad sobre tu vida. Te quiero ver bailar desde la oscuridad. Esto me está poniendo mal, no entiendo cómo voy a terminar. Mississippi, perro guardián. Qué casualidad, Lamardo. Yo justamente vengo de un recital de la Mississippi que fue dado en lo que era el condado, al lado de lo que es Niceto, que ahora se llama The Roxy. Y ahí estuvo bueno, ¿no? Estuvo muy bueno, estaban festejando los 20 años. 20 años. Estuvo su amigo Claudio Kleiman ahí también. Grandes invitados. ¿Kleiman tocó la guitarra? Sí. Qué bien. Y bueno, prometieron fecha prontamente, mucha gente, así que sí, una banda para ver. ¿Qué raza de perro soy? ¿Qué raza Camisa de perro soy? Dígame. Y Agustín Camisa es un labrador. Sos fiel compañero, juguetón, amistoso, pero medio sonso. No quiero decir la palabra que dice acá, medio sonso. Eso es lo que dice el Facebook. Bueno, si lo dice Facebook, seguramente debe ser verdad. ¿Usted cree? Es un labrador. Yo creo que si uno ponía que uno en el sexo es violento, yo creo que ahí te da Rottweiler. Y si uno pone inquieto y hablador, te da un perro salchicha. Me parece, claro, a mí, ¿eh? Sí, me parece a mí. Ser, ¿no? Así somos. Usted es labrador. Bueno, me quedo más tranquilo. Le voy a decir cuando llegue a mi casa, ¿no? Soy labrador. Camisa, sí. Usted tiene una mascota. Tengo una mascota, sí. ¿Sabe? Se llama Chicho. Que no hay que darle de comer, por ejemplo, Chicho leche. Chicho come cualquier cosa. No hay que darle leche. ¿Por qué? Porque la lactosa de la leche de vaca no es asimilada por el sistema digestivo del perro, lo cual provoca diarrea o vómito. Y sí, y son delicados los perros en ese sentido. Bueno, también recordemos la película Gremlins, ¿no? Que no debe alimentarlos después de medianoche, por ejemplo. Tampoco lo puede alimentar con chocolate. ¿Por qué no? Porque contiene el chocolate una sustancia llamada teobromina que causa intoxicación en el organismo del perro. O inclusive la muerte si come muchas cantidades de chocolate. ¿Y el San Bernardo que toma whisky, por ejemplo? Bueno, el whisky es otra cosa. No, usted no puede darle garotos. No puede darle garotos. Claro, mi perro voy. Obviamente tampoco golosinas, ni frituras, ni caramelos, galletas. Tampoco huesos cocidos, en especial los de pollo, porque al ser triturados por las mandíbulas del perro, puede formar esquirlas con punta muy aguda y así perforar. Sí, sí, recomendamos los huesos chicos. No son recomendables para ningún tipo de animal. Dele hueso grande, ¿no? De tira de asado, sí. De osobuco. Si no, no pase por el esófago. Y tampoco alimentos o desperdicios caseros, aquellos alimentos que tengan mucha sal y pimienta. Y pero hay que ser mala persona, ¿no? Para darle los desperdicios al perro. Pero uno generalmente sí, el perro come mejor que uno muchas veces. Y muchas veces siempre se comen las sobras de la comida, de la cena de uno. El famoso perro tacho de basura, ¿no? Por supuesto. Vení, vení. Y así muchos perros marca perro, como se le dice. El famoso perro marca perro, claro. Marca perro. Los perros callejeros que son mis favoritos. La verdad yo reconozco que los únicos perros que me gustan son los callejeros. ¿Por qué a Lamardo le gustan los perros callejeros? No sé, por la sensibilidad que tienen, te miran a los ojos y se ve esa no sé, conexión, esa amistad, ¿no? Esa conexión que hay con el ese agradecimiento. Cosa claro. Que los perros de raza no lo tienen. Es como que te miran desde un altillo. Así es. Cerrando este tercer bloque, vamos a ir con un tema de Serú Girán, banda liderada por Charly García, que dentro de poquito va a estar tocando en el Estadio Vélez el 23 de octubre. Qué bien, qué, Y qué grande Perú, Charlie. ¿No? Lo vimos vestido de blanco allí. Y con un poncho al señor Charlie García. Vamos a escuchar a Serú Girán desde el disco Las Gracias de las Capitales con el tema Perro Andaluz. Como la película de Luis Buñuel. Como la película de Luis Buñuel, con colaboración del guion de Salvador Dalí. Aquella película, cortometraje, mejor dicho, de 17 claro, minutos, mudo, del año 29. Sí, esa que escena contiene la escena. Sí. Para el que la haya visto, no hace falta que se la recuerde. Y para el que no la vio, le recomiendo que se prepare. Tiene una escena bastante complicada que involucra una gilet y un ojo. Usted saque la cuenta. Perro Andaluz. Cine surrealista. Música argentina. Terminamos este tercer bloque dedicado a los perros. Tan solo queda un bloque de media hora, que hablaremos de los gatos. Última mascota del día. Nos vamos con Aznar, Lebón, Moro y García a esta pequeña tanda. De 4 a 6, los cuatro fantásticos. Porque 3 son multitud. Los cuatro fantásticos. 5:36 en todo el país, excepto en la provincia de San Luis. 15:07 la temperatura y la sensación térmica. Usted está escuchando Los Cuatro Fantásticos a través de la AM870 o en www.radionacional.com.ar. Cuarto y último bloque de este programa dedicado a las mascotas o animales domésticos. Hemos llegado al turno del gato. Usted hace unos minutos hablaba del perro, bueno, yo le contrapongo el gato. Una división que justamente separa a las personas, ¿no? Hay gente que tiene perro y hay gente que tiene gato. No van juntos, generalmente. En algunas casas pueden convivir. Hay gente que convive, pero son los menos y probablemente los más desviados. El gato, su nombre científico es conocido como el Felis silvestris catus, que es un pequeño mamífero carnívoro de la familia Felidae. Ah, qué bien, ¿eh? El gato está en convivencia cercana al hombre desde hace aproximadamente unos 9.500 años. Ah, o sea, estamos en el 2009, o sea, aproximadamente cerca del 10.000. Ahí empezaron a convivir gatos y hombres. Hay muchas razas de gatos y justamente nosotros lo denominamos gato, que viene del latín catus, que casualmente es una inversión, porque el catus, en la época de los romanos, era el gato silvestre, contrapuesto al felinus, que era el gato doméstico. Ah, mire usted, se dio vuelta la tortilla. Se invirtió en el tema de la etimología el tema con los gatos, ¿no? Otra particularidad de los felinos es que, por ejemplo, han sido considerados en la mitología egipcia como animales sagrados. Para los egipcios, estos animales eran sagrados y como tales, el castigo por matar a uno de ellos era no otra cosa que la muerte. Así que no se meta con los gatos en el antiguo Egipto. Y la diosa Bastet, que es la que tiene justamente la cabeza de gato, uno a veces en las familias egipcias, cuando se moría el gato doméstico, lo momificaba. Mire usted, los gatos tienen misterio para mí. Los gatos tienen belleza, misterio e independencia. Exactamente. Y precisamente cuando uno habla de gatos no puede dejar escapar, sobre todo de la Edad Media para acá, la relación entre los gatos y precisamente por su misterio con las brujas. Sí. Cualquier bruja que se precie de tal tiene que tener un gato. Sí. ¿Gato y de qué color? Negro. We'll be right back. Cuatro Fantásticos. ¿Qué pasará con esos bigotones? Ya deberían estar aquí con esos lindos regalos para el cumpleaños de Matute. ¡Hey, Don Gato! ¡Aquí estamos! ¡Ya tenemos todo! ¿Dónde lo ponemos? ¡Supremo, soberbio, morrocotudo! Tenía razón, Don Gato. Matute le simpatiza a todo el mundo. Todavía viene más cargamento. Pongan todo aquí. Voy a hacer un inventario. Podría haber traído un poco más, pero ya no aguanté la carga. Sí, todos querían contribuir con algo más. Iré por otras cosas. No vayas, el año próximo emplearemos un camión. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Y allí pasaba primero El Gato de la Calle Negra por Papos Blues y después Don Gato y su Pandilla. ¡Qué dibujito! Para recordar la infancia de nuestra primero y después de tantos oyentes. Y hablando de oyentes, gente que se comunica a nuestro programa. Sí, buen día, felicidades, José León Suárez. Los escucho por primera vez, me estoy riendo un poco. Yo me levanto a trabajar a esta hora y me encanta que haberlos descubierto. Muchísimas gracias, los sigo escuchando. ¿Cuánta gente, no?, que nos escuchó hoy por primera vez. Me alegra que se ríe un poco. Hola chicos, bien Camisa, así se debe tratar a las mujeres, susurrándole el oído, bien, bien, usted bien, suave bien. En el sexo, ¿no se acuerda? Ah, hola, sí, Angelica, sí, sí. Torcuato, cariños para todos, para todos los cuatro divinos que son. Bueno, hoy Rosinski y el fantasma no están, pero... Se fueron de farra juntos, vio cómo son los fantasmas y Rosinski. Marta de Malvinas llamó y me dejó un mensaje, dijo... Para mí, Camisa no es un labrador, es un perro cubash, porque es un perro guardián de reyes, no es sangriento. Guardián, me alegro de no ser sangriento, es verdad, sí. La sangre no me genera mayor placer. Estamos hablando de gatos igual, ¿no? Estamos, sí, dígame, Lamardo. Y escuchamos recién a Papo, qué espectacular, muy bueno su tema, muy bueno el me tema. Me alegro que le guste, lo elijo para usted. Y hablando de gato negro, ¿sabe que en el pasado los marineros consideraban que traía buena suerte tener un gato negro a bordo del barco? Ah, mire qué particularidad, en contrario de la creencia popular. Ajá, pero no se podía pronunciar la palabra gato, porque esto traería desgracias. Y, por ejemplo, si el... no lo podemos nombrar, ¿no? Pero sí. Si el animal sí. Estaba sobre la cama del capitán, ¿cómo, sí. ¿Cómo el capitán le decía? Bueno, afuera. Y le tenía que poner un nombre. Claro, pero no lo podía pronunciar. La palabra cat no se podía decir. Bueno, allá los marineros que nos están escuchando en todos los océanos del mundo, tengan cuidado cuando se refieran a su felino a bordo. Y las mujeres de los marineros solían tener un gato negro en la casa para asegurarse de que sus maridos volvieran sanos y salvos. Particularidades de los gatos negros aquí en Los Cuatro Fantásticos. Hablando de gatos, yo quería... señalarme, ¿no? Pararme sobre el tema de los animales, justamente de los animales domésticos, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente le pone, por ejemplo, Napoleón a sí. su gato? O... eso cuando son petizos. Los gatos muy petizos con patas muy, muy cortitas. Sí, sí. Yo aquí tengo una lista de nombres de animales de la vida real. Paso a relatar. Por favor. Midas. No me gusta ese nombre. Homero. Es un gato muy gordo, me lo imagino gordo, peludo, tirado en un costado. Félix, un clásico, ¿no? Bueno, le sigo relatando, por ejemplo, el gato Lucas. Ajá. El gato Pedro, ¿no? Sí. Pero señalando menos en los nombres de personas o animales históricos, o al revés, personalidades históricas, ¿no? Yo creo que la mascota debe tener un nombre de mascota. Sí. Por ejemplo, Pichi. Chichi. ¿En serio? Sí, nombre de mascota. Yo a una gata le puse Hendrix en homenaje a Jimi Hendrix. ¡Error! Jimi Hendrix era un gran músico, ¿por qué usted lo tiene que llevar a un y animal? Y que ahora esa gata Hendrix se llama Coca, por la Coca Sarli. No está bien. A los animales domésticos hay que ponerle nombre de animales domésticos. Por ejemplo, Missy Fuss. Este gato de albañar, ¿Por qué te das tanto porte si yo conozco el resorte que tu vida se mover en mí? Engrupido por las mentas de tu fama mi novera. ¿Y por qué en una carrera te apuntas con cien y cien? Uñas lustradas, fomentos, mataclanas y floridas. Las cosas que hay en la vida y que uno tiene que ver. Un hijo de un barabuti, el changador de la esquina, dopado con cocaína. Pero si es para no creer, mi hijo, porque tal así no hay punto. Un pobre gato de azotea, recuerda tu vida recia por un poco de puyol. Hoy ya corre en otra pista, el muchacho tiene hermana y una persona bacana que la bajan de protector. Mi chivo, triste gato de albañil, ¿por qué te das tanto corte si yo conozco el resorte que tu vida hace mover? Engrupido por las mentas de tu fama mi novela. ¿Y por qué en una carrera te apuntas con cien y cien? No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Y vaya que lo hacemos. Allí pasaba Missy Fuss. En la voz de Carlos Gardel el Mudo, ¿no? Abonado a nuestro programa. Aquí nuestra queridísima operadora Juliana nos repone que, por ejemplo, sus mascotas se llaman Tati y Flaminia. Nombres de mascota, perfecto. Aprobada, Juliana. No, yo estaba pensando, yo siempre le pongo nombres comunes a los perros. Ya los... A los perros le puse Tom, Max, y mi padre le puso Ben. No se llaman así la mascota. No, es verdad, es verdad. A una le puse Desi. Y me decía, no, se llama Daisy. No, Desi. Por ejemplo. Y me corregían en la escuela. Viste, te llevan, tenías que llevar la foto de tu mascota. Y te daban mascota para llevar a tu casa. ¿A usted no le pasó eso, Camisa? A mí me dieron tortugas. Usted tiene que llevar una semana esta tortuga. Cuando usted la termina de cuidar, de alimentar, se la tiene que pasar a otro compañero. Y así la tortuga iba girando por las casas de todos los compañeros de la escuela. No tuve el gusto de compartir tortugas con otra gente. Lo que sí, por ejemplo, mi perra se llamaba Dalma. Está bien. Yo cuando crecí dije, este no es un nombre de perro. Dalma, no. Y pegan el poste y se va. Y la renombramos Chochi. Lo que habla también a las claras de la poca creatividad en mi familia. Le pusimos un perro Chochi y al otro perro Chicho. Sí, pero bueno. El próximo Checho. Es probable, sí. Sobre los gatos y la adivinación. Tengo tres ítems. ¿Va a adivinar? Sí. Dígame, ¿qué número sale la quiniela mañana? No, espere, tengo que tener un gato. Ah, bueno, está bien. Si el gato está boca arriba en el suelo, sí, anuncia lluvia. Atentos a los oyentes que el servicio meteorológico anunció lluvia, pero usted no le haga caso al servicio meteorológico que de esto no sabe nada. Ve a su gato, si está boca arriba, agarra el paraguas y las galochas. Si está sentado de espaldas al fuego, predice frío y mal tiempo. Lo mismo. Y si se lava las orejas, avisa que habrá una visita masculina. Y si se lava la oreja derecha y si se lava la derecha, es femenina. Atento para los solterones o solteronas que están a las claras de una visita de cualquier sexo sea. Fíjese qué oreja se lame el gato, básicamente. También, bueno, nos están faltando 7 minutos que nos separan de las 6 de la madrugada. Este programa de Los Cuatro Fantásticos. Y si usted quiere llamar sobre el estribo del mismo, puede hacerlo al 4999-8700 o al 0810 2222-0870. Los Gatos, aparte de ser un animal doméstico, fue la primera banda del rock nacional. Sí, junto con Almendra y Manal. Pero fueron los primeros en grabar y tener popularidad y vender, pero muchísimos discos. Así, aquí suena en la madrugada de Radio Nacional, Los Gatos Salvajes. Ayer no más. Estábamos equivocados, ninguno ya sabía más. Hacerlo más, pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la casa y vi la gente. La gente vive sin creer. Hacer no más, pensé vivir feliz mi vida. Hoy comprendí que era feliz hacer no más, hacer no más, hacer no más, hacer no más. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Sonaban Los Gatos con Ayer Nomás en la madrugada de Radio Nacional. Esto es Los Cuatro Fantásticos. Y le recuerdo a todos nuestros oyentes que este programa, que en minutos escasos será pasado, justamente Ayer Nomás, puede ser revivido en nuestro blog www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Nos quedan minutitos para hablar de los gatos, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, el hígado del gato, sí, es menos efectivo para desintoxicar que el del humano o el del perro. No sirve para demasiado. Mire usted. Lo que lo limita a la utilización de pesticidas y medicamentos en donde se encuentren expuestos. Por ejemplo, sí, si usted lo ve al gato medio raro, ¿no? Viste que, bueno, no tengo ganas de llevarlo al veterinario, son las 6 menos 5 de la mañana, hasta que abra. Puede hacer cualquier cosa menos darle paracetamol, ya que es extremadamente tóxico para los mismos. O sea, si usted le da un paracetamol, el gato puede morir. Claramente al otro día va a tener que buscarse otra mascota. Ok. Y ya que usted también hablaba de los efectos nocivos del chocolate, no trate de darle chocolate al gato porque... O sea, no le dé chocolates a la mascota, cómeselo usted. Chocolate para las personas, las mascotas tienen comida balanceada. Así es. Hace, al principio del programa estuvimos sorteando entradas, ¿no, Lamardo? Sorteando entradas para este jueves 8 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas. Se va a realizar un recital donde van a estar presentes León Gieco, Spinetta, Divididos, Decadentes, Tipitos, Pericos, Cielo Raso, Malosetti, entre otros grandes artistas. Esto es porque se cumplen 3 años de la tragedia de Santa Fe. Y bueno, uno puede ingresar con estas invitaciones, estas entradas, y un alimento no perecedero que va a ser donado a las escuelas. Así que bueno, le repetimos a María Rosa, DNI 436, María Rosa de Congreso, y a Pablo Facio de Villa Urquiza, DNI 727, que vengan a retirar las entradas en la recepción de la radio Maipú 555, vengan con el documento, digan, yo me gané entradas en Los Cuatro Fantásticos, y bueno, así es sencillo, ustedes pueden retirar sus dos pares de entradas. Bueno, nos estamos retirando de este programa que versó sobre los animales domésticos en versión pez, pájaro, gato y perro, con La Chacarera de los Gatos de Marianela Walsh. Recordamos que nos operó Juliana Spatafora, que estuvo reemplazando al bueno de Caroso Carosella, y en las voces Agustín Camisa y Rodrigo Lamardo. Nos reencontramos la semana que viene a las 4 de la madrugada por Radio Nacional AM870 y los dejamos en la compañía de Fiesta Gaucha. Buenas noches. Michi, michi, miau. Toda la ratonería pregunto con picardía. Michi, fuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau. Michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau.